Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Muy buenos días, feliz viernes. Ahí nuestro operador se está despertando. ¿Vos también te estás despertando? ¿Vos también estás arrancando este viernes gris? Pero no porque sea gris tenemos que estar en la cama, aburridos, durmiendo. Hacete un matecito, un cafecito. Si te gusta desayunar en la cama es el día perfecto. Y si tenés que ir a laburar también es el día perfecto, porque no hay nada más lindo que ir a laburar cuando no se puede hacer otra cosa. Mandale mecha, compartí el link y ya volvemos. A la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Así vamos a arrancar hoy. Hoy quiero enseñarles algo diferente. Tenemos nuestra sección de las buenas noticias, por supuesto, donde charlamos un poquito de qué pasa en el mundo, qué sucede nuevo, pero también te quiero enseñar la importancia que hay de que las buenas noticias estén en tu boca, de que arranques con las buenas noticias, de que lo primero que salga de tu boca sea una buena noticia. Entonces, quiero ayudarte a que entiendas el poder que tiene tu palabra para condicionar una situación, para condicionar una solución, el resolver. Es instantáneo, o sea, es cuestión de instantáneo. Hay gente que dice, bueno, es el tipo a lo modo, tipo Vitaly, ¿viste? Cuando lo repetía 2 o 3 veces y te aparecía el de la película, o el de Candyman, ¿viste? Bueno, hay gente que realmente, hay muchos que usan el poder de la atracción o qué sé yo. Yo te puedo asegurar que sí es real, que en la palabra hay poder. Por eso cuando nos escuchamos y nos encontramos capítulo a capítulo, encuentro tras encuentro, algo en nosotros empieza a tener entendimiento. Y esto es lo importante, tener entendimiento de lo que decimos, que lo que decimos puede estar transformando, no puede estar, va a estar transformando nuestro presente y nuestro futuro. Lo que pasó ya pasó, pero lo que nosotros hablamos hoy es lo que va a pasar hoy y mañana. Entonces te animo a que con este entendimiento puedas hacer tuya estas palabras y que en definitiva puedas recibirla. Si las recibís en tu corazón y puedes agarrarlas y decir, ok, sí, ese soy yo. Bueno, ahí va a haber una diferencia. Yo en este momento quiero que abras tus oídos así, sí, a ver qué va a decir y que recibas. Que recibas, porque hoy digo y hablo sobre tu vida, de que vas a dejar de ser esas personas que quieren y van a ir a buscar lo que quieren, que vas a dejar de ser esas personas que lo piensan y van a hacer, que vas a dejar de ser esas personas que se quedan sentados para ser personas que hacen sin sentarse, dándole el lugar al otro, que vas a dejar de ser lo que te dolía y vas a empezar a ser lo que te transforma, lo que te edifica, lo que te construye. Hoy hay una buena noticia. Y es que tenés una oportunidad de cambiar lo que venías viviendo. Hoy es una buena noticia. Hoy tenés la posibilidad de decir sí, creo. No sé cómo lo voy a hacer, pero creo y hago en función de lo que no puedo, porque de eso se trata. Tenemos un Dios de lo imposible. No vayas a buscar lo que te va a requerir solamente tu esfuerzo. Anda a buscar lo que requiere la participación de Dios en tu vida. Por eso te bendigo, porque hoy vas a empezar a hablar fe. Hoy vas a empezar a decir que lo imposible se vuelve posible en tu vida. Hoy vas a decir que crees en un Dios todopoderoso. Decláralo y decilo, Señor, yo creo en que sos poderoso. Profetizo sobre mi vida que todo lo bueno que estaba preparado para este día va a llegar. Hablo sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia, que todo aquello que me estaba haciendo mal hoy deja de estar, y en el nombre de Jesús hoy comienza un día lleno de tu presencia, porque Él es el que transforma lo malo para bien. Él es el que transforma si lo dejamos estar. Ahora, si no, estamos en el horno, estamos peleando y remando la dulce de leche, pasando por esas veredas finitas llenas de barro que sabes que te vas a embarrar. Eso, ahí estamos nosotros sin la ayuda de Él, sabiendo que nos vamos a caer. Hoy tenés una oportunidad de dejar de caerte. ¡Ey! Dejar de caerte. Levántate. Habla bien sobre tu vida. Habla bien sobre tu trabajo. Habla bien sobre tus hijos. Hoy declaro que vas a empezar a creer y hacer. No te vas a quedar con el hacer vos, vas a empezar a creer y a hacer. Te bendigo con esa buena noticia. ¿Qué tenemos por aquí también? Sí, por supuesto. Dicen que cuando los músculos se ejercitan ayudan a las neuronas a crecer. ¡Oh, y lo con razón! Esto explica un montón de cosas. Así que si haces ejercicio se desarrollan las neuronas. Sí, yo calculo que estamos totalmente formado de neuronas y que se estimulan, que crece, donde hay órganos hay sistema nervioso, así que no nos está diciendo nada nuevo este portal, pero lo tomamos y aceptamos que todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo lo apartamos y lo buscamos para transformar en algo totalmente nuevo. Él puede hacer todo nuevo. Cuando me enteré de todo el poder que había en mis palabras, yo dije, ¡fua! ¿Y yo cómo estoy hablando de mí? No voy a poder, no puedo pagar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer. No puedo. Y seguro, y quizá me sale bien. Ya el quizá, viste, te ha hablado en incredulidad zarpada. Dale con fe. Si no, ¿cómo hacemos para demostrar? ¿Cómo hacemos para, para mostrarles al Dios vivo con el que vivimos, con el que estamos, con el que amamos, con el que creemos. Si hoy animas tu fe a lo chiquitito, prepárate porque vas a caminar sobre las aguas. Por eso te bendigo esta mañana, para que empieces a ejercitar las buenas palabras y las buenas noticias sobre tu vida. Te animo a que hables bien también de otra persona y que le compartas esta intención de tu corazón, y que ellos van a decir: hey, mirá, cambió. Uy, mirá, lo que dijo al final que era una locura, y lo que dijo lo va a hacer, lo está haciendo, lo está viviendo. Soy esas personas que cuando lo digo es como ya lo estoy haciendo. Y suele suceder que me manejo mucho, mucho, mucho por lo que creo que Dios puso en mi vida, y no lo voy a desaprovechar. Te animo a que no desaproveches ningún instante de tu vida, que nada condicione, que los que te digan que no podés, entiendas que el que sí puede todo es Dios. Todo bien si vos no podés, pero Dios sí lo puede. Todo bien si te dijeron que estás enfermo, todo bien, pero tu Dios te puede sanar, es nuestro Dios. No hay problema. Cuando Él está en el medio, hay la posibilidad de una manifestación de Dios. Está la posibilidad si nosotros lo dejamos entrar. Señor, entra a nuestro corazón hoy, toma el control de todo esto, porque hoy queremos conocerte un poquito más. Vamos a arrancar con música y volvemos. Feel it, yeah, but that's when I need it the most. So I'm gonna keep on singing till my soul catches up with my song. And there's times when my hands go off freely, times that it calls. And there's days when a praise comes out easy, days when it takes all the strength I got. I'll bring my heart fought, heartfelt, been through hell, hallelujah. And I'll bring my storm-tossed, torn-self story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh, 'cause God, you've been paid. The struggle keeps me on it, and it brings down the walls of my pride. 'Cause faith isn't proving like gold till it's been through the fire. Hey, hey. My two things, all things God and all things country. And this is what this next song's all about. Johnny Cash on my shirt, and I learned the truth from Granddad's vinyl and a preacher down on River Road. If you care to know anything about me, I'll tell you everything you need to know. I'm hallelujah, hands high, friends in low places, red, white, and blue, and red letter pages, back row pew. Estamos volviendo, arrancando ya a 20 minutos del programa que arrancamos. Corren los minutos y estoy recibiendo ya mensajitos, saludos de las personas que se van conectando. A ver, arrancamos aquí por WhatsApp. Los animo a que manden mensajitos a la radio. No sé qué sucedió ahí, este Dami. Deja de jugar con los botones, Dami. Aquí estamos. Te animo a que dejes tu... Ay, perdón. Te animo a que dejes tu mensajito. Perdón. Y que nos puedas contar. Tenemos una consigna hoy que tiene que ver con el tema que vamos a hablar, para que podamos reflexionar un poquito. ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo son tus viejos? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo los podrías describir a tus viejos? Y algunos dicen, uy, Carol, dice esa, llega al corazón. Pero bueno, es también importante, porque hoy se nos va a revelar algo diferente, que hoy era hermoso también poder, dice la palabra, no honra a tu padre y a tu madre, a veces no lo hacemos, pero también tenemos un linaje que es divino, y hoy vamos a charlar de todo esto, ¿no? ¿Qué rol ocupa cada uno? ¿Qué significancia tiene en nuestro presente y en nuestro futuro, por supuesto? Contame un poquito, ¿cómo son tus papás? Yo te cuento un poco de los míos, en especial porque hoy 13 de diciembre, cumpleaños mi mamá. Mami, te amo. Espero realmente poder honrarte desde aquí en adelante. No soy la hija perfecta y hay muchas cosas en las que me arrepentí y Dios lo sabe. y realmente bendigo tu vida con todo lo nuevo y los renuevos que tiene Dios, con el corazón de Jesús en ti, en tu mente. Te bendigo para que cada año y toda esta nueva temporada que viene en tu vida esté lleno de las bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida, y que nada, ni nadie, ni ninguna palabra te robe lo bueno y lo hermoso que hay hoy para este día, para mañana y para el siguiente día. Tenemos aquí algunas personas conectadas que dice Victoriano Méndez, dice Dios te bendiga y siga usando tu vida. Muchas gracias, Victoriano. Victoriano Méndez nos dice, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estamos diciendo, no? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Más madera? ¿Cuánto tiempo, si no estamos siendo hoy nosotros no estamos realmente comiendo estos frutos, ¿no? Que veníamos hablando tan mal de lo que fuese. ¿Cómo está la relación con tus hijos que venís hablando de ellos? ¿Cómo está la relación con tus viejos que venís hablando de ellos? ¿Cómo está la relación en tu trabajo? ¿Qué venís hablando de ellos? Todo tiene que ver con qué estamos hablando. Aquí también tenemos un mensajito que dice, hola Carol y Damián, buenos días, bendecidos amigos. ¿Cómo están ante todos? Daniel, dice aquí de Quilmes, pasando el presente. Hey, bienvenido Dani, gracias por estar ahí conectado siempre. Y disfrutando de este viernes, empezando las vacaciones por 21 días. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te bendigo mucho, que estés disfrutándolo y que inviertas el tiempo en el reino y en las cosas que a Dios le agrada. Porque eso se multiplica en tu vida. Ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas, dice. Y realmente, es así, los frutos se ven. Los quiero mucho, deseándole a toda la radio lo mejor, tanto Navidad como Año Nuevo. Pero Dani, ¿qué no te vas a conectar antes? No se va a conectar Dani, me parece. De aquí dijo 21 días, chao chicos, no lo vemos más. Feliz Año Nuevo para Radio Vox, que Dios los bendiga siempre. Abrazo gigante a la distancia. Ya se refue Dani, olvídate, se refue. Ahí Mai también nos está mandando saluditos. Tommy, que nos deja acá un mensajito. Tommy y Ana, que seguro están conectados los dos, dice, directo al corazón la consigna, así es. Almita, que también estaba dejando su presente. Bueno, los animo a seguir conectados. ¿Y qué podemos decir de nuestros viejos? ¿Qué podemos contar, no? ¿Qué es eso que tenemos presente? ¿Qué es eso bueno con los que podemos honrarlos? Sí, por supuesto que hay falencias. Por supuesto, ninguno es perfecto. A veces nos cuesta vivir en esta doble historia, ¿no? Las dos campanas. Las dos campanas de ver quién se mandó el moco, que si me pasa esto por culpa del otro, que si no me pasa, que si sí me pasa, y quién hizo y quién no hizo. Y nos olvidamos por ahí de encontrar lo bueno. Es aquel que pueda encontrar lo bueno entre todo lo malo. Él recibe su recompensa. Recibimos recompensa cuando de toda la basura que hay en el mundo, lo oscuro que puede haber, podemos ver ese puntito de luz. Y ese puntito de luz empieza a crecer. Hace unos días una de mis amigas decía, hey, yo no conocía a mi viejo. Hoy estoy conociendo algo diferente de él, porque le di una oportunidad. A veces los ponemos allá, ¿no? Y decimos, bueno, no se pueden equivocar. No se pueden equivocar, no pueden sufrir, no sienten, son muñecos de transición, como dirían en psicología, que los arrastra, lo golpea, lo tira y que ya está. Y viceversa. Hoy nos queremos poner en el papel de hijos, porque hoy te conviene ser hijo. Te puedo asegurar que al final del programa vas a desear seguir siendo hijo e hija. Entonces empecemos honrando y buscando. Sea lo que sea que haya pasado, lo que haya condicionado tu presente, porque al no tener a Jesús, como me pasó a mí durante tantos años, claro, sí, está condicionado. Y resultó ser que nuestra vida era parte del plan de alguien, parte de la historia de alguien, parte del pasado de alguien, consecuencia en sus hijos, consecuencia en los que te rodean, consecuencia, sos consecuencia de algo. Y a su vez vos terminás siendo el producto de la consecuencia de otro. Siempre es así, hermoso es que seamos bendición. Pero ¿qué pasa si no está Jesús? Posiblemente seamos consecuencia de emociones, consecuencias de situaciones de dolor, de depresión, de abuso. Somos consecuencias de lo que otra persona no superó. Pero cuando Jesús entra, cambia todo. Te animo a que puedas verlo desde una perspectiva positiva, que busques la buena noticia. Hoy, hace unos días me acordaba, y yo recuerdo cosas de mi vieja, ¿no? Que tengo mucho, obviamente tenemos mucho de los dos, y cosas que rescato, es que siempre fue una persona que jamás bajó los brazos. Me enseñó a no bajar los brazos, me enseñó a no quedarme con el no. Me enseñó a ser perseverante. Me enseñó a soñar. Mi viejo me enseñó a ser una locura. Vivo en esa inmadurez, vivo en esa juventud eterna, en ese amor por la música, en divertirme en cada cosa que hago, en vivir cada cosa que hago. Esos son mis viejos. Eso es lo que dejaron en mí, lo que bueno que saqué de cada cosa. De que a pesar de que yo los había deshonrado y los había tratado mal, y ahí estaban, para hacerme la segunda siempre. Me peleaba, pero ahí estaban. Ahí estaban. Ey, busca lo bueno, porque honrarlos va a ayudarte. Vas a ver que el que reina tu vida va a empezar a tomar un color y una personalidad totalmente diferente. ¿Estás tomando nota? ¿Te estás despertando? Uy, mira, ahí respondió y dice, gracias, hija. Nadie es perfecto, lo único que es perfecto es el amor que te tengo. Ay, gracias, mamucha hermosa. Te amo, vieji. Y aquí estamos siendo ejemplo no de la perfección, sino de la restauración. Te bendigo porque es posible y llega a todas las vidas, llega a todas las personas. Anótate, si no te animas a contarme, si no te das, estás ahí como conflictuado, si hay ahí que te está, anímate a anotar. Anímate a agarrar un cuadernito y empezar a anotar cada programa. Porque ¿sabes qué va a pasar? Vas a agarrar un día, vas a estar ahí medio como que necesitas respuesta, vas a agarrar tu anotador y vas a decir, hey, esto es para este momento, esta palabra es para este momento. Y la vas a encontrar y te va a sanar, y te va a restaurar y te va a levantar. Así que anotá y decís, ¿qué hay? ¿Qué son mis viejos? ¿Cómo son mis viejos? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron en mí? Busca lo bueno. Busca lo bueno y lo hallarás. Y cuando lo halles, se va a multiplicar. Te dejo así, pensando y anotando. Vamos con dos canciones y nos empezamos a meter un poquito en el tema. Apart. You're still the one that I'm building on, the reason my hope's never lost. You're the reason my hope's never lost. You'll come through now like you did back. Gave me something. www.fmradiobox.com. Right outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate, I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. To be from God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a been found Dixie whistle in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he didn't stick around. This is God's country. My time, lay me 6 feet deep in God's country. Country es el país de Dios, dice la canción. Temazo, me re gusta. Espero que lo estén disfrutando, espero que les gusten muchas las canciones. Lo que está sonando de fondo es Saray Rivera. Le saqué la letra, ¿no?, para que pudiéramos charlar y pudiéramos escuchar mi dulce voz así y que todos se despierten bien tempranito. Chicos, arriba. ¿Saben qué? Tengo un mambo con mi hijo. Yo esto me acabo de acordar. El tipo te pone el despertador, pero no se lo pone él, ¿entendés? Me lo pone a mí el despertador. Y empieza a sonar el despertador, empieza a sonar y yo estoy... ¡Tiao! ¡Tiao! Resultó ser que yo me repabilé, que capaz que dormí 3 horas y el loco no se despierta. Así que si alguien me puede avisar si llegó al colegio, sería un golazo para ver si llegó o no llegó. En fin, cosas que suceden en la convivencia diaria... Le voy a conseguir ese despertador sirena, se lo voy a poner al lado y va a dejar de joder. No vamos a despertar todo, pero él se va a despertar. Esto es lo hermoso, no sé qué tendrá que decir mi hijo de mí. ¿Cómo no, no? ¿Cómo sabemos qué estarán diciendo de nosotros? Nosotros no podemos controlar lo que alguien dice de nosotros. No podemos controlar qué lo que perciben, ¿no? Con qué prisma lo perciben. En sociología, cuando estábamos en la facu, teníamos una materia donde nos enseñaba que habían prismas con que veíamos el mundo. Y dependiendo la cultura, el lugar geográfico donde vivías, todo se veía de una forma totalmente diferente, ¿no? Y a nivel mundial, es así. Depende con qué cultura vengas, qué bases tengas, es cómo vas a ver la vida, la perspectiva, las personas, cómo las vas a analizar, cómo las vas a percibir. Y hay un prisma que nunca es tarde para cambiar. Hay un prisma que en realidad nunca es tarde para probar. Te animo a que pruebes el prisma de Jesús. Si hasta ahora venías renegando con tu propio prisma, o si venías con, en un ojo venías con un prisma que por ahí era el de la religión, no el de la ley, y venías con el otro, la del mundo, que por ahí es más cómodo, o que nada, no podés negociar esto de decir nos separamos lo espiritual de lo natural, y no nos dimos cuenta que ahí perdimos la batalla, ahí perdimos el prisma, ya está, estamos viendo todo torcido porque tenemos dos lentes, y acá no se trata de que si es anatema, si es algo que te va a venir un castigo, no, yo te lo digo con una mano en el corazón, de que si realmente querés una transformación en tu vida, con mejor calidad, capaz que me decís, Carlos, yo estoy bien, ¿y cómo está tu entorno? Siempre hay alguien. Primero que todos necesitamos a Jesús. Todos. Pero por ahí tenés material, económico. Por ahí pareciera que alrededor... Gracias, Mari. Pareciera que alrededor está todo bien. Pero resulta... gracias. Se me está cayendo todo. Muchas gracias. Resulta que no tenés palabra de consuelo para otra persona. ¿Cómo le podemos decir a otra persona que algo puede mejorar si nosotros nunca tuvimos un problema, no? ¿Cómo le podemos decir que las cosas se superan a nuestros hijos, a nuestros seres amados, si tenemos todo superado? Él dice la palabra que Él viene por sus hijos, por aquellos que lo reconocen y cumplen su palabra, su ley, sus mandamientos, que lo honran o por lo menos lo intentan, ¿no? Porque imagínense si aquí en la tierra nos cuesta honrar a nuestros viejos, nos cuesta tener una figura de autoridad al cual honrar y respetar aquí en lo natural. Claramente el Señor sabe que estamos haciendo el intento, sabe que lo estamos dando todo, y no por conveniencia, sino porque realmente lo necesitamos. Necesitamos esa transformación, necesitamos cambiar ese prisma. Entonces, lo que hacemos en lo natural está totalmente conectado con lo que pasa en nuestras emociones, en nuestro espíritu, y lo que va a transformar. No es casualidad, no es algo que se nos ocurrió, no es algo que apareció en la Biblia y hay que honrar, no. Se trata de que realmente desata algo en nosotros espiritualmente que transforma nuestros prismas. Y ahora en vez de tener dos prismas, vamos a empezar a tener uno. Y cuando el mismo prisma, que es Jesús, se pone delante, cambia. Todo es más claro. Claro, te empezás a tener autoridad en tus palabras, empezás a tener entendimiento, empezás a comprender cosas que antes no comprendías. Y antes cosas que veías que eran terroríficas, vos decís, por acá venía la cosa. Sí, por ahí venía la cosa. Yo tengo una historia para contarte. Hablando de cosas que vos decís, ¿cómo puede pasar esto en mi casa? ¿Cómo puedo honrar? ¿Cómo puede suceder que pasen estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es? Te voy a contar una historia. Yo estaba leyendo un libro que empecé a leer anoche que me enviaron mis queridos líderes. Le mando un beso muy, muy, muy grande a Mai, a Mel. Las adoro, las amo por la paciencia que me tienen. Ayer las volví loca. Bueno, creo que hoy le va a tocar a Mai. Ayer las volví loca a Mel por esta locura que es el Evangelio. Por esta locura que es saber que hay personas que se están perdiendo. Hay personas que quizás hoy nosotros estamos acá disfrutándolo, estamos aquí viviendo tranquilos, pero hay personas afuera que realmente necesitan saber que Jesús existe. Y si hoy estoy acá pudiendo charlar de cualquier otra cosa y te estoy diciendo que Jesús existe, que es real, que lo pruebes, que no tengas miedo, que el cielo es para valientes. ¿Para cuántas cosas fuiste valiente? Bueno, sé valiente para esto y no te pierdas la oportunidad de vivir una vida de calidad, llena de ese gozo que no te lo quita a nadie, lleno de certeza, de control sobre tu vida. Porque cuando empezás a tener entendimiento, empezás a tener control. Las cosas se te dejan de ir de las manos. Tus esfuerzos empiezan a dar fruto, que es con lo que te bendije esta mañana. Que ya estaba pasando como 40 minutos. Si no lo escuchaste, volvé al principio. Volvé al principio y escuchá. Tomá esas palabras de bendición, porque tienen que ser transformadas con esta noticia y este entendimiento de que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Ya no hay nada que nos tenga. ahí, trabados. No hay argumentos, no hay cadenas que nos tengan. No hay religión que pueda venir a apuntarte por todo lo que hiciste mal. No se trata del castigo, se trata de que hoy tenés una oportunidad. No se trata de, mirá, no. Hoy se trata de que tenés una oportunidad. Así que ayer estaba leyendo unos libros, un libro, empecé a leer Los Tres Monarcas y me venía la reflexión, ¿no? De quién reinaba nuestra vida. Recién lo empecé a leer, o sea, tranquilos, que no les voy a spoilear el libro porque recién lo empecé a leer de las dos primeras páginas, el prólogo que lo leí, me quedé dormida. Así que no va a haber problema con eso. Pero sí empezaba a reflexionar, ¿no? ¿Qué rey? ¿Qué tipo de reyes? ¿Cómo reinan? Y me acordé de dos reyes que eran hermanos. Me acordé de Salomón y de Absalón. Hermanos los dos. Reyes, ambos. De todos los hijos que tuvo David, dos fueron de ellos, estos dos. Que me gustó unirlos, me gustó entenderlo. Porque yo tengo un rey, que tenemos un rey de reyes. Hay reyes, sí, hay reyes. Pero hay uno que es sobre todo nombre, que es el rey de reyes. Y este rey de reyes, ¿cómo vino? ¿Cómo era la onda? Yo decía, bueno, estos vienen todos de cuna de oro. ¿No escucharon decir esa? Este viene cuna de oro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe este? ¿No? Y yo decía, bueno, pero Jesús vino de una cuna de oro. Jesús vino de ser el Hijo de Dios. Desde antes de la creación de la tierra, Él estaba. Y desde antes, desde todo el Viejo Testamento, tenemos un montón de veces donde Él aparece y hace su intervención divina. Tenemos que lo encuentres, tenemos que lo busques, tenemos que te instruyas y leas y te edifiques a través de la palabra. Y Él vino a hacerse rey aquí en la tierra, pero de una forma totalmente antagónica a como vivía. Ahora, este rey se había vuelto, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él dice que vino y se hizo hombre, pudiendo ser totalmente espiritual, ¿no? Poderoso, con autoridad y poder. Yo decía, pero ¿qué onda? A ver, ¿cuál de otro Dios? Sí, este es nuestro Dios, el rey que vino en cuna de oro. Y me acordaba de estos dos. Hace lo que quiera. Me acordaba de estos dos. De Absalón y de Salomón. Que también venían de cuna de oro, ¿no? Venían de cuna de oro. Tranquilos los dos. Pero cada uno tenía una particularidad. Muy diferente los dos. Las formas en que reinaron, en las que llegaron, ¿no? Jesús llega a la tierra desde una perspectiva humilde. Salomón desde una perspectiva casi diosificado. Casi era uno de los más sabios. Hasta sus oraciones eran sabias. Pero Salomón tenía un par de mambos. Era hombre, carne y hueso. Absalón llega a ser rey, pero de una forma totalmente corrupta, deshonrosa. Era terrible lo que le pasaba a Absalón. Era terrible. Entonces, teniendo uno la sabiduría divina, ponele, porque era pedida, era otorgada, lo pidió en oración y el Señor le dice, bueno, por cuánto pediste algo que no era para vos, te voy a dar esa sabiduría que te va a llevar a reinar y a ser un rey próspero. Pero él tenía ambos dos, como hablamos al principio, eran consecuencia de las decisiones de David. Eran consecuencia de lo que había sucedido con David en el pasado. Su papá. David pasó de ser un pastor de ovejas a ser aquel pastor, aquel valiente que derribó a Goliat. Uy, venía todo bien. No, che, ¿quién es tu viejo David? Ah, ¿quién es el que sí, el rey de Israel? Uy, qué buena onda. ¿Quién no quiere ser hijo de David, no? ¿Quién no quisiera ser parte de ese linaje? Y resulta ser que un día David decide no ir a la guerra, decide quedarse en su castillo, mientras que todos iban a la guerra. Él debía estar en la guerra. Él pasó por un montón de procesos, pasó por un montón de aprendizajes. Dios le hablaba, realmente tenía algo especial con Dios. Pero era hombre, Era hombre, finito, débil, carnoso, como dice nuestro pastor, un cacho de churrasco, con patas. Y un día, paseando por las terrazas de su castillo, ve a una mujer muy hermosa. Y decide tomarla. Como cual cosa, ¿no? Decide tomarla. Y no para menos, la mujer queda embarazada. Estaba casada. Ni siquiera la toma como esposa para honrarla. O decís, bueno, che, ¿la empeoró? ¿No la empeoró? ¿Cómo siguió la historia? La empeoró. No solamente hizo eso, sino que llega el esposo de la mujer de la guerra y él intenta engañarlo para que vaya con su esposa y desatenderse de que él había dejado embarazada a esa mujer. No sé si me explico cuál era la trama. Era una novela mexicana. Era una novela... No, la, ¿cómo se dice? La turca. O sea, estaba rearmado todo lo que... Toda la maquinación que tenía David para llevar adelante ese plan. ¿Qué le pasó? Fue un descuido que empezó a tener consecuencias. Y esa consecuencia él no tuvo valor para afrontarlas y verla. Quizás no fue a la oración, porque ahí todo se revela. Miren lo que pasa. ¿Saben qué hizo David? Se encuentra con que el esposo de la mujer no se va a la casa. No, señor. ¿Pero qué, no te fuiste a tu casa? No, si están todos en vela de guerra. ¿Cómo voy a ir yo a disfrutar de una comida y ir a la guerra, y ir a descansar con mi esposa cuando están todo el pueblo en guerra? Entonces David intenta de vuelta. ¿Qué hace? Lo emborracha. Pero el soldado fiel, aún con esas convicciones, decide no ir a su casa. David no encuentra más remedio que armar un plan para que él pierda la vida en la guerra. Entonces, David se convierte en un total antítesis. Pasó de ser un pastor, un guía, un líder. Pasó de ser este ejemplo de valentía, convicción y certeza de quién es el Dios de Israel, quiénes somos nosotros, ¿no? De ser este ejemplo a pasar a ser un cachivache, a pasar a ser todo lo contrario. David tenía una ligereza, unas cuestiones con las mujeres. Y ponerle promiscuidad, qué sé yo, ponerlo así. Mujeriego, ponelo así. Eso que él no entregaba a Dios, que eso que él no delegaba a Dios. Él consultaba todo con Dios, todo. Vamos a la guerra, vamos, no vamos. Ahora, cuando se trataba de saciar los deseos de la carne, no lo hacía. Y acá venían todos los mocos. Dios se enoja, enciende su ira contra él y lo maldice. ¿Por cuánto has hecho esto? ¿Cómo has herido a este hombre? ¿Cómo has planificado y maquinado todo lo que hiciste? No solamente que ese hijo no va a nacer, no solamente que él lo va a borrar del linaje, porque del linaje de David es de donde viene Jesús. Y había algo que no estaba en los planes de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos la semana pasada, la anterior, de que nosotros es una decisión de obediencia, estar en los planes de Dios? Cuando no estamos en los planes de Dios, estamos en los planes de otro, de quien habita en el mundo. David se salió del plan de Dios, se salió y se fue al plan del mundo, al plan del enemigo, porque automáticamente lo que generó es que esas fallas, esos pecados, esos afanes por saciar la carne impactaran en la generación que seguía, porque ahora resultaría que Salomón tendría problemas, se alejaría y se apartaría de Dios a causa de las mujeres idólatras de las cuales él se había enamorado. Muchas mujeres tuvo Salomón. Hoy no traje eso redactado, pero muchas, de hecho, inclusive dentro de su propia familia, uno de sus hijos viola a otra de sus hijas. ¿Qué era lo que él había hecho con esta mujer? ¿Acaso cuando el Señor habla y dice, todos son mi pueblo, todos son mis hijos? había ocurrido esto, él había hecho esto atroz, y ahora resulta ser que uno de sus hijos lo estaba repitiendo. Ahora resulta ser que una de sus hijas estaba viviendo lo que él le hizo a otra mujer. Su descendencia estaba viviendo la su descendencia y la familia, ¿no? Porque tienen madres, tienen tíos, tienen parientes. Estaban viendo la consecuencia de las decisiones llevadas por la carne de David. Cuando a David se le revela, cuando a David le cae convicción de pecado de lo que había hecho, ya está, era tarde, la consecuencia era irreversible. La consecuencia de lo que impactaría, Salomón era un niño, sabes más, Salomón era un bebé. No, Salomón no existía en ese momento, Salomón no había nacido cuando Dios le dice todo lo que iba a venir sobre su casa a causa de esta legalidad que había abierto las tinieblas. Cuando nosotros decidimos hacer el mal, cuando nosotros tomamos la decisión de no consultar con Dios lo que vamos a hacer, las consecuencias de la desobediencia, la consecuencia de hacer lo que nos parece, va a impactar automáticamente en toda nuestra descendencia, en nuestra casa, en las personas que nos rodean, va a ser impartido, porque hay legalidad, hay legalidades espirituales. Tenemos esta, en las legalidades espirituales está esto del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso ocurre espiritualmente. Entonces hay cosas que están ocurriendo en tu vida que no tienen que ver con mocos que te mandaste vos, tienen que ver con cosas que vienen del pasado. Hoy podemos entender y decir, ah, pero Salomón tenía un problemita. Y sí, porque el padre no lo había resuelto en su momento y abrió una legalidad. Absalón tenía un problema de sed de venganza, ¡fua! Terrible. Sed de venganza, de justicia por lo que le habían hecho a la madre, a la hermana que la habían violado. Esa sed de justicia y esta sed de querer saciar la justicia, porque claro, ustedes piensan que David en ningún momento de la historia, en ningún momento de la Biblia le cuenta a sus hijos lo que había hecho. Jamás, no se los contó. ¿Quién querría contarlo, no? Si era David el que venció a Goliat, era el rey de Israel. Seguramente ahora te está cayendo la ficha de cosas que has hecho vos y que hoy tenemos que desarmar. Hoy tenemos que desarmar para que no impacte como consecuencia. Y si las consecuencias van a venir, que hoy plantemos las consecuencias buenas. Las consecuencias de lo que hicimos ayer no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar las consecuencias de lo que hoy tomamos la decisión de hacer, de lo que hoy tomamos la decisión de perdonar, de que hoy tomamos la decisión de cambiar nuestros caminos y arrepentirnos, como lo hizo David. ¿Qué te parece si ahora con esta reflexión te me quedás pensando en qué cosas tenés que cambiar, en qué cosas hay que arrepentirse? No me mandes un mensaje, anótalo, yo sé lo que te digo, porque eso va a quedar en tu pasado. Y empecemos a sembrar lo bueno, las buenas acciones que van a traer buenas consecuencias. Dale, vamos a escuchar música y seguimos. There've been times you felt you could not lift your head, and all those lonely nights when you just needed a friend. And those days go by, but the clouds keep rolling in. You're not alone. Oh, you're not alone. And all those times, everything you touched, it turned to gold. There was nothing you could say or do that ended up wrong. Those days went by and the time didn't last too long. You're not alone. No, you're not alone. In the morning, in the evening, every day. Shall pass, this too shall pass.

Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola, buen día. ¿Qué tal, Nora? Bueno, yo soy Cristina de Wilde. Digamos como que empecé a escuchar esta sintonía y me encanta el programa. Y bueno, escucho también lo que hablas, decís. Tenés el Espíritu Santo en tus palabras, en todo lo que decís. Y haces reflexionar a muchos, y me incluyo yo también. Lo único que de mi parte sería bueno, porque estamos en la Argentina, la mayoría no entendemos el inglés, me incluyo. Hay tantas canciones cristianas tan lindas que sería bueno que de vez en cuando pongas canciones cristianas de Marcela Gándara, bueno, un montón, no te voy a nombrar todas las personas que cantan canciones en castellano. Hermoso tu programa, que Dios te siga bendiciendo a vos, a todo el equipo de la radio y a toda tu familia. Gracias. Bueno, Nora, un gusto, bienvenida a la comunidad de Quién Fue. Muchas gracias por dejar este mensajito. Es cierto, Nora, que hay mucha música en inglés, es cierto. Y bueno, en los programas anteriores que ha venido Facu a acompañarnos, hemos mechado ahí un par de canciones en español. Pero bueno, como no vino Facu, puse la columna acá. Lo hermoso es que a mí la música en inglés siempre me trasladó. Siempre tuve algo muy particular con la música en inglés y decidí compartirlo, porque lo que estamos haciendo aquí hoy es compartir todo lo que Dios hizo en mí, todas las herramientas que con las que fui creciendo en el espíritu, ¿no? Y poder compartirlos con ustedes. Al final de cada canción, igual tenemos hoy un par de canciones en español, al final siempre hay una canción en español. Eso es asegurado, siempre, siempre. Norita, gracias por estar ahí. Te bendigo mucho. Realmente, con un alma, con un corazón que reciba estas palabras, todo vale la pena, todo, todo vale la pena, porque el Señor dio a su Hijo, ¿no? Por nosotros, y nunca puso un número, nunca nos dijo, che, son por un par, son por estos 12, menos por este que es el hijo de la perdición, ¿no? No, no, él dijo por los que serán agregados. Así que te bendigo y gracias por estar ahí. ¿Qué onda? Hay más mensajitos, a verlo. Hola, buen día, ¿cómo están? Radio Box 102.9 de Quilmes al mundo, ¿todo bien? Bueno, ¿qué puedo decirte? Mi mamá era una persona solidaria, buena, tenían una verdulería con mi papá y todo el mundo que pasaba por ahí siempre se iba con algo para comer. Wow. Ella ayudaba a todo el mundo y era muy querida. En el barrio, en la familia, la tía gorda. Y bueno, con mi papá también una buena relación. Mi mamá hizo de mamá y papá porque mi papá era marino y no estaba por 3-4 meses. Y bueno, cuando volvía, lo íbamos a buscar al puerto y volvíamos los tres felices. Y tuve una infancia muy linda junto a ellos. Y bueno, ella es la que me incitó y me empujó para seguir estudiando. Así que terminé el secundario, después hice un montón de cursos y cosas. Y mi viejo, yo era sus ojos, el amor. Ay, qué lindo. Así que hermosos recuerdos de los dos. Bueno, que tengan un feliz día, hermoso, aunque está medio pesadingui, y buen fin de semana para todos. Un beso, Aida. Aida, qué hermoso mensaje, qué hermoso que podamos rescatar todos esos hermosos recuerdos, todos esos hermosos valores que sin duda impactaron en tu vida y te hicieron la persona que sos hoy, la persona que sos hoy. Te bendigo para que estés ahí recibiéndote todo lo que se viene. No se van a perder nada, ningún minuto. Tenemos a Strongbox que dice, hola a todos, Dios los bendiga. Este es un día, los bendiga este día. Un saludo a mi mamita que está cumpliendo años, dice, declaro los cielos abiertos sobre tu vida, ma, te amo. Después nos dice más abajito, Y un saludo al equipo de Strongbox, así es, que día a día se superan, sigan así, los felicitamos, sé que están ahí conectados, escuchando. Y por supuesto, si estás ahí escuchando, no podés responder, pero adquirí este ejercicio de responderte la consigna para vos mismo, ¿no? Respondete esa consigna, porque hoy estamos revelando, ¿no? Pensemos que Absalom y Salomón, si le preguntaban qué podían decir de su viejo, y ellos te iban a decir, y la verdad es que David, el que venció a Goliat, el rey de Israel, porque no concebían que él pudiera tener errores. Pero sin embargo, esos errores que desconocían trajo sobre su vida consecuencias en lo natural. Porque las faltas, todo lo que hacemos, las faltas y las cosas buenas, todo lo que hacemos se manifiesta en lo espiritual, ¿no? En lo que dejamos, en esas semillas, en esas consecuencias. Entonces, quizás como le pasó a Salomón, quizás como le pasó a Absalón, ni hablar a la hija que fue violada, al otro que se le ocurrió violar a la hermana. ¿Dónde? ¿Qué locura? Pero hubo algo que desencadenó eso. Hubo algo que desencadenó esa terrible maldición, donde debería venir una hermosa bendición en todos los aspectos. Ellos lo tenían todo, miren, eran reyes. Tenían la riqueza, el renombre, la trayectoria del padre, que pasó de ser un pastor a ser un gran rey. Tenían todo y sin embargo la destrucción, la muerte, la deslealtad, la maquinación los alcanzó. Entonces hoy, así sea que tenga que ver con la murmuración, así quizás sos venís de una familia donde vos sabés que se van a juntar y van a empezar a hablar del que no está. ¿Saben cuánto tiempo he vivido así? Hasta que logré romper con eso. O sos de esas familias que dicen, no podemos juntar porque arrancamos los cuchillazos. No podemos juntar porque, claro, vos conocés tu familia. Vos conocés esas cosas que pasan todo el tiempo. Vos conocés a esas personas que decís, no puedo decirle nada. No puedo reflexionar, no puedo contradecir, no puedo nada. Hay cosas que ocurren. No entendés por qué, pero siempre ocurren y se repiten una y otra vez. Generaciones de abuso. Generaciones. No hablamos de algo que sucedió hoy por una mala decisión que empezó hoy. De generaciones. Entonces hay algo que hoy vamos a cortar, pero solamente podemos cortar y sacar algo que vemos. No podemos sacar algo que no identificamos. A Absalón y Salomón, obviamente no, queremos que nuestro padre sea el rey de Israel, el que venció al gigante. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sabido, hubieran entendido que habían cosas que no debían estar? Si hubiese entendido ese discernimiento, esa convicción. Nosotros tenemos algo que en ese momento el Señor estaba trabajando, porque era la palabra de Dios cumpliéndose, por cuanto David pecó a tal grado, a tal deslealtad para con Dios, ¿no? Que no solamente fue Saúl el desobediente que no le hizo caso a Dios, sino que David se fue. David no perdió el reinado, porque Dios no contradice su palabra, pero tampoco contradice las consecuencias. Hoy sabemos que hay cosas en nuestra vida que nosotros no buscamos, vienen otra vez, y las vamos a cortar. ¿Cómo te despertás? Vamos a detectarlo. Ya sabemos, conocimos la historia, ya sabemos cómo viene la cosa, sabemos que hay cosas, decisiones que nosotros no tomamos, que trajo consecuencias. Ahora, ¿cómo te detectamos? Es sencillo. Cuando te despertás, ¿qué es lo primero que estás pensando? ¿Viene enojo? ¿Sos de esas personas que están enojadas? Y de hecho, si yo te digo, ¿estás enojada con Mengano o con algo? Y te va a venir al toque, te voy a decir. Yo quisiera que hoy empieces a ser libre y que tengas ganas de levantarte sin enojo. Que lo desees, que lo desees, porque no sé qué nos pasa, nos acostumbramos a estar pensando mal, nos acostumbramos a levantarnos con tristeza, nos acostumbramos a no ser felices, nos acostumbramos a vivir bajo una maldición que no nos corresponde. Porque Jesús murió para que seamos libres. Jesús murió para que hoy tengas prosperidad, sanidad. Lo tenés que tomar. Por eso, Señor, cada vez que encontraba a alguien le decía, hey, ¿querés ser sano? Y sí, obvio. Es muy obvia la respuesta. Sí, pero la pregunta no es obvia. Porque hay personas que tienen miedo a ser transformados. Entonces te animo a que si tenés a alguien ahí como que, ¿y qué sé yo? No sé si yo voy a poder, no sé si yo me merezco, mira todos los mocos que me mandé, yo soy mala persona, mira lo que hice. ¡Ey! Jesús murió por nosotros no porque seamos perfectos, sino porque Él nos perfecciona. Hoy es el día para ser perfeccionados, hoy es el día para cortar con esa maldición que venía de Absalom. Con esa falta de control, porque mirá lo que le pasó a Salomón. Salomón tenía un reinado hermoso, todo el mundo venía a ver lo que él había hecho por la gracia de Dios, pero de golpe se encontraba enredado en mujeres que idolatraban otros dioses. Otros dioses pueden ser el dinero, otros dioses pueden ser el cuerpo, otros dioses pueden ser las vanidades, la murmuración. Nosotros diosificamos cualquier cosa. Adoraban a cachos de madera, a elementos fundidos en hierro, en plata o en oro, lo que fuese, ¿no? Y lo apartaron de Dios. Y cuando te apartas de Dios, te apartas de su cobertura, de su sabiduría. Entonces, por ahí, si ellos hubieran sabido que eso no, si ellos hubieran sabido, si ellos hubieran tenido ese discernimiento, hoy te bendigo con discernimiento. Te bendigo para que puedas anotar, hey, yo tengo un problemita de ira. La verdad es que tengo una sed de venganza, pero yo te lo digo re tranquila, pero sabemos que es así. Sabemos que esas cosas suceden. No nací en una cuna de cristal, ni pero yo era así. Uy, ojalá que este loco, mirá lo que me hizo, pero mi cachindío, ojalá que lo gaste en medicina, ¿no? Ah, pero ya le va a pasar, pero ya sabe lo que le va a pasar. Si vienen esas palabras a tu mente, anótalas. Anotá el nombre de la persona a la que le deseaste el mal. Anotá el nombre de la persona que no tenés ganas de perdonar, pero sabes que tenés que hacerlo, no sabes cómo hacerlo. Anótalo. ¿No? Si tenés ese tiempo para planificar, mirá, conozco muchas personas, que se toman el tiempo y empiezan. Voy a mandar este mensajito para que me conteste. Y cuando me conteste, yo voy a poner esto otro. Y le voy a decir a Mengano que diga, planifican. Planifican toda una charla, planifican toda una estrategia, planifican toda una mentira. Si estás perdiendo tiempo planificando para conseguir un resultado, para que alguien se haga justicia, para que, hey, hoy anótalo, porque tenés un Dios. Tenés un Dios justo, tenés un Dios que a Él nada se le sale de control si lo dejamos. Él mientras tanto te está mirando diciendo, mirá lo que está haciendo, mirá los mensajitos que está armando. Ay, voy a mandar el mensaje para que vea que estoy conectada y después se lo voy a borrar para que me diga qué me pasa y ahí agarro y le canto las 40. Ahora le voy a hacer sonar el celular para que vea que estoy. ¡Ey! ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a tomar decisiones sencillas? Porque si no podemos controlar las decisiones sencillas, las decisiones chiquititas, no vamos a poder controlar ni recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Porque lo que Él quiere darte es muy grande. Lo que Él quiere darte no lo vas a poder soportar si no podés soportar lo chiquitito en la obediencia, en ser humilde y manso. Él dice, dijo su palabra, mayores cosas ustedes harán. Entonces te bendigo, yo tomo todo, yo sí creo en que hay un Jesús. Y si estoy aquí plantada con esta convicción, es porque creo en que todo lo que Él nos pide es posible. Él no te está pidiendo algo imposible. Él te pide que lo imposible se lo dejes a Él y que lo posible sea amarlo, sea creerle. Hoy, abre tu corazón y decís, uy, che, viejo, mi papá, él es tu papá. Ey, yo no puedo con esto, Hay una amistad que se la pasa taladrándome la cabeza y vienen y te hablan mal de tu esposo. Te hablan mal de tu mamá. Te hablan mal de tu trabajo. Te comen la cabeza. Es esa voz o esas noticias que te la pasas mirando donde todo va mal. Son influencias que a la hora de pedir, pedís mal. que a la hora de pedir, y por favor, si se puede, quizás, quizás no, bueno, y el mundo está muy mal, pero si podés darme un aumento, ey, si el Señor es el Rey de Reyes, y Él vino para sus hijos, anímate a hablar con fe y pedir con fe, por cuanto nosotros pedimos, por cuanto nosotros creemos que Dios tenemos. Entonces pedile esto imposible, pedile que transforme esto imposible, y sácalo. Sacá, porque son raíces de amargura que se están metiendo en tu casa. Son raíces de amargura que cuando te vas a dormir no tienen que estar. Hoy cuando arrancamos el programa, hablamos del poder que hay en la palabra. Hablamos del poder. Ayer me pasaba, tenía como una tarde rara. Ustedes son mi familia, así que se los comparto. Tenía como una tarde rara porque yo quería hacer algo. Tenía planes. De hacer proyectos, y de golpe me encontraba con que tenía que poner un freno. No, para los que me conocen saben que me cuesta un montón pisar el freno. Y me encontraba como luchando conmigo misma. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Que tengo que trabar y venía, ¿viste? Y mira, venía la vocecita ahí en el fondo a meter cizaña. Uy, mira, no te dejan hacer nada. Mira, tenés que pedir permiso para todo, no vas a poder ni respirar. Mira, yo decía, ay, pero ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Identifica esas voces. Identifica esas voces que te quieren tirar para atrás, que te quieren sacar de la humildad. Identifica esas voces, esas palabras que vienen a tu mente que te quieren sacar de la calidad de hija, de la calidad de pedir con certeza. Que te quieran decir, no, estás equivocada, no, seguramente Dios no quiere hacer eso con vos. Dios no quiere usarte, no puede usarte. Dios, hey, te animo a que ahora esas voces las calles. ¿Y saben qué hice? Me fui a orar. Obvio, me fui a orar. Si no, ¿de qué estamos hablando? Y el Señor me traía esta paz. Todo lo que el Señor dijo que va a hacer en tu vida se va a cumplir. Y si es imposible, con más razón lo va a hacer, porque es Él el que se quiere glorificar. Pero para eso necesitas ser libre de todas estas cadenas generacionales que vienen en tu vida por consecuencias que vos no buscaste, pero que las estás recibiendo. Y si tomaste malas decisiones en este tiempo, es hora de cortarlo, de arrancarlo, para que las bendiciones lleguen. No podés, cuando vas a plantar una plantita, ¿acaso no tenés que sacar lo suyo? ¿No tenés que limpiar la tierra para que la plantita crezca? Bueno, hay que sacar. Y hoy, agarrá toda esa lista que hiciste, agarrá, escribíla y pone: Señor, hoy en el nombre de Jesús rechazo todas estas maldiciones que seguían a mi familia. Rechazo a todo lo que venía disfrazado de Absalón, a todo lo que venía disfrazado de sabiduría y en definitiva la manipulación de la carne. Lo retiro. Jesús, te lo entrego todo a vos. Hacé tu obra en mí, tomá mi corazón. Y así lo que yo no puedo hacer, porque vos sos el Dios de lo imposible. Te bendigo, porque hoy vamos a charlar y vas a entender que tenemos, sí, padres a que honrar aquí en la tierra. Tenemos padres que el Señor nos enseñó a honrarlo. Y así como nos hizo nuestra vecina que nos mandó un audio, y si vos ahora estás pudiendo honrar, buscar y encontrar lo bueno que Dios puso en la tierra, de entre todo el mejunje, encontraste lo bueno, quiere decir que también podés encontrar lo bueno en Cristo. Porque si no encontramos lo bueno aquí, no podemos ver lo bueno divino. Pero hoy lo encontraste. Hoy encontraste cosas buenas de tus hijos. Hoy encontraste cosas para honrar. Ok, ahora estás listo para honrar lo que Dios quiere darte, que es su paternidad. Es su paternidad. Cuando le decimos, Jesús, entra en nuestro corazón. Tómalo, sé nuestro único dueño y salvador. Él se vuelve el Padre, Él nos adopta. Él te adopta. Y ahora, ya aquellos errores, aquellas consecuencias de los padres terrenales, como nosotros mismos, como cabeza de una familia, como nosotros mismos, hoy en el nombre de Jesús se corta y comenzamos a vivir en la paternidad de aquel que nos compró a precio de sangre, de aquel que dijo, quiero que seas mi hijo. Ahora escúchate esta,

One day, they said, "Girlfriend, how in the world can a brown cow eating green grass gonna turn around and give us some white milk?" I said, "Well, I don't know about that one, but one thing that I do know that God's chemical laboratory of redemption took my black soul stained with sin and plunged me in red blood, the blood of Jesus. And I came out white as snow. Yes, I did. The angels, the angels in heaven done sigh. Únete a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Ahí estamos volviendo. Así estamos. Ahí estamos. Los animo a que sigan mandando un mensajito. Tengo un audio más que estaría bueno escucharlo. A ver, dame si lo tenés por ahí para que podamos escuchar. A ver, ¿quién se animó también a responder la consigna? Vamos a ver. Buenos días, Carol. Buenos días, la audiencia. Recuerdo de mis padres, y los mejores, dos personas trabajadoras, muy trabajadoras. Mi viejo se laburaba todo en su trabajo, y cuando estaba en mi casa estaba siempre haciendo cosas, o la quinta, o reparando algo que no se podía comprar, había que reparar. O muchas veces me acuerdo a mi viejo en el galpón, encerrado, haciendo un camioncito de madera, porque no nos podía comprar un juguete. Entonces hacía un camioncito de madera, me acuerdo que había hecho, y un autito, uno para cada uno, un autito para, no sé para quién era, si mi hermano para mí, seguramente el autito era para mí, el camioncito para mi hermano. Y mi vieja también, haciendo pirueta para que alcance la plata. Gente muy humilde, pero muy, muy buenas personas, muy buenas personas. Excelente. Mi vieja nos tenía cagando, por supuesto. Si había alguna macanita, ahí había una ramita que siempre estaba lista para el correctivo. Pero también daba la vida por nosotros. Así que no puedo tener más que lindos recuerdos de eso. La verdad que espectacular la gente. Bueno, que tengan un hermoso día. Un saludito. Hermoso mensaje de Sus ahí que estaba mandando. Siempre manda algún mensaje, viste, como medio volado, viste, como que este realmente creo que le tocó el corazón. Y te bendigo para que puedas honrarlos, para que puedas honrar su apellido, para que puedas honrar con la certeza de que somos personas que no solamente tenemos aquí en la tierra una identidad, un apellido, ¿no? Que honramos en lo natural. Esto nos demuestra y nos dice que también tenemos una identidad, que tenemos la posibilidad de tomarla, que es la identidad de la paternidad de Jesús en nosotros. Porque Jesús reclama esa paternidad, reclama. Quizás te estés con algunos, yo creo que debes conocer más de un caso donde padres, madres, que desestiman la patria potestad de sus hijos. Bueno, acá hay un rey, el rey de reyes, el que dio la vida por nosotros, que dio la vida por vos, que derramó su sangre, que sufrió el calvario, que quedó inmóvil, como hablábamos la vez pasada, quedó en quietud suprema en esa cruz, para que nosotros hoy tengamos el derecho de adquirir y tomar la paternidad de Él. Y todas esas legalidades, todos esos permitidos, toda esa herencia que viene con Él. Te bendigo, porque ¿sabes qué pasa? Cuando nos acercamos a la paternidad de Dios, estamos honrando a nuestros padres aquí en la tierra. Porque es Él el que nos enseña a honrar. Y si aún estás ahí en este momento donde me decís, Carol, me pasaste dos canciones y así todo, no sé cómo hacer para poder honrar a mis viejos. No sé cómo hacer para poder perdonar. No sé cómo hacer para quitarme estas ganas de que se haga justicia por mano propia, si es posible, porque no me dan pelota. Yo te entiendo. Y entonces te doy la respuesta. Primero, entonces, hoy declará con tu voz que sos hija e hijo de Dios. Que la sangre de Jesús está sobre tu vida. Entregale tu corazón y pedile a corazón abierto, Señor, ayúdame a honrar. Ayúdame a encontrar, a decir a lo malo malo y a lo bueno bueno. Porque eso es lo que pasa cuando uno tiene sed de venganza, sed de justicia. Estamos diciendo que algo malo es bueno. Cuando creemos que podemos vivir en ese pecado porque lo hizo mi viejo, porque lo hizo mi vieja, porque lo hizo mi hermano, porque lo hizo, y somos nosotros los que nos convertimos en esos abusadores de lo que sea, llevarlo al nivel que sea, esos abusadores emocionales, esos acusadores, esos que levantan la vara, y pero si mi viejo era así, yo soy así. Nosotros estamos declarando legalidades sobre nuestra vida, de una paternidad de la tierra que nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con nosotros. Lo que sí tiene que ver con nosotros es esa sangre que se derramó y que dice, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. Voy a decirle, Señor, yo, papá, yo quiero ser tu hija para honrar. Y yo así voy a honrar a mis padres aquí en la tierra. Es la única forma. ¿Cómo sabemos de qué forma honrar? ¿Cómo sabemos de qué forma amar? Si vamos y le preguntamos al manual del mundo y le ponemos a Google, ¿de qué forma? Vamos a hablar eso para el próximo programa. ¿De qué forma? ¿Cómo es amar? ¿Qué significa el amor? ¿Por qué le preguntamos a Google cuando tenemos el Rey de Reyes que Él es amor? Que Él nos enseña a honrar, porque Él mismo honraba su palabra. aunque, dice, aunque en esa cruz estaba la sensación visual, terrenal, en la carne, en las emociones, en el sentimiento de que él estaba siendo totalmente consumido por la maldad del mundo, que no había chance de que su amor y su humildad tuviera una respuesta positiva. Él de lo imposible lo hace todo, de la muerte trae vida. Hoy morí a esa descendencia de consecuencias de pecado. Morí a eso, ya está. Aquel que quiere seguirme, aquel que pierda la vida por mí, la encontrará. Hoy tenés la posibilidad no solamente de encontrar la paternidad de Jesús, sino de encontrar la nueva vida que Él tiene para nosotros. Quiero leerte algo, y justo se me tildó la computer, y dice, si tenés ganas de leerlo, está en Juan 17. Me voy a ir para el 9. Te pongo en contexto, donde la palabra nos dice que él estaba con sus discípulos cenando, ya en sus últimas reuniones que estaría con ellos, ¿no? Serían sus últimas charlas con sus discípulos. Y ora al Padre, ora a Dios, eleva sus ojos. Jesús tenía muchos momentos donde él se apartaba a orar, a tener momentos de intimidad. Pero en esta parte, no solamente anteriormente, los discípulos le habían preguntado, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Son dos cosas que mientras que preparaba la palabra me asombraron, ¿no? Y Felipe, que después sería uno de los más grandes evangelistas del inicio de la iglesia primitiva de Jesús, del Evangelio, él sería uno de los más grandes evangelistas. Y él le dice, ¿cómo hacemos para conocer al Padre? Jesús lo mira y le dice, pero escúchame, loco, ¿hace cuánto que estás conmigo? ¿Hace cuánto que caminás conmigo y todavía no lo ves? Yo estoy en el Padre. Y quien me reconoce a mí, reconoce al Padre. Si todavía no me reconoce, si no conociste al Padre, ¿por qué no me reconociste a mí? ¡Fua! Yo dije, qué cachetazo que le dio a Felipe ahí, porque Felipe realmente también lo amaba. Pero a veces amar a Dios, a veces saber que existe, caminar con Él, no nos hace reconocerlo como Padre. No nos hace reconocerlo como Padre. Yo sé que vos quizás vas a la iglesia, capaz que ni vas, pero estás en tu casa, lees la palabra, escuchás el programa. Pero no estás viviendo en la paternidad de Él. ¿Cómo le pasó a Felipe? Pero así como le pasó a Felipe, también te bendigo, porque te va a pasar a vos y se te va a revelar esta identidad de hijo. Se te va a revelar y vas a vivir en una verdadera herencia de bendición, de amor, de paz, de prosperidad. Y no hablamos de la prosperidad económica. Ustedes saben, los que van escuchando mi programa, que la prosperidad tiene que ver con el corazón. Si vamos a Cristo y buscamos primero la ganancia, lo económico, no lo vamos a encontrar a Cristo, porque ese no es el camino. El camino es Él, es amarlo a Él. Y lo que no sabes hacerlo, pedíselo. No sé cómo amar a Dios, pedíselo. Todo se resuelve en oración. Entonces estaban todos ahí juntitos y dice que Jesús eleva sus ojos al cielo y ora. Y decía, ¿no? Ahora yo ruego por ellos. Jesús dice, Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Si hemos dicho eso, ¿no? Con las cosas de nuestros viejos, para poder usar las cosas, nada, todo es tuyo, mío, todo lo tuyo. No había sentido de propiedad. Y acá pasaba un poquito esto, ¿no? Jesús le dice, ellos eran tuyos, y ellos ahora son míos, porque vos me lo diste, y todo lo tuyo es mío. Pero Él no quita, Él recibió. Él nos recibe a nosotros, y nos acepta, y no solamente nos acepta. Dice, si no, dice, Padre, yo ahora ya no estaré en el mundo con ellos, porque yo me voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, yo hacía eso, pero ahora te pido que vos los cuides, los que me diste, yo los voy a cuidar, yo los cuidé, dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti. Y habló esto en el mundo, dice él. Dice Jesús, digo esto en el mundo, aquí en lo natural, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. ¿Saben lo que pasa? Jesús estaba contándoles algo que estaba por acontecer, pero que ya aconteció en el cielo y estaba por acontecer en la tierra. Tenías que hablarlo, por eso la importancia de que hables fe. porque no se va a ver la gloria de Dios, sino habla fe en tu casa. Animate y sé valiente para hablar bendiciones sobre tu vida. Yo me he encontrado diciendo ante acusaciones, ante perdés el tiempo, Dios me va a prosperar. Me va a prosperar tanto que vos lo vas a ver y lo vas a tener que dar la gloria a Él. Dios me sanó y me va a sanar, o voy a estar mejor. Y venía esa gloria y nadie lo puede evitar. Habla fe, te bendigo para eso. Y dice, ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco lo soy. No ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Yo me santifico a mí mismo para que ellos también estén santificados en la verdad. Pero no ruego, dice, solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos, para que todos sean uno. Te bendigo porque vos sos uno de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Yo les he dado en gloria que me diste. Yo les di la gloria que me diste. Y ahora esta es este es el contexto que a mí me encanta. Jesús empieza: ¿alguna vez trajeron a tu casa a alguien sin invitación? Y vos decís, che, mira, traje a Mengano y se va a sentar acá en este lugar al lado mío. Y yo lo veía a Jesús hablándole al Padre. Y me imaginaba esto: viejo, ¿viste todo lo que vos me diste? Bueno, mira, los cuidé a todos, mira qué bien que están. A todos los cuidé. Es más, mira, no solamente los cuidé para que no les pasara nada en el cuerpo, sino que además les hablé de vos y te recibieron. Y cuando te recibieron a vos, porque recibieron la palabra, me recibieron a mí, te recibieron a vos. Viejo, mira, ellos vienen conmigo. Todos ellos vienen conmigo porque son parte de mí, porque yo estoy en ellos. Ah, ¿y viste que me diste gloria? Lo veía Jesús así. ¿Viste que me diste gloria, pa? Bueno, esa gloria también es para ellos. ¿Y viste, viejo, que me amaste? ¿Viste cómo me amás así? Bueno, pa, también ellos. Yo quiero que ellos sean amados. Y también sé que los vas a amar. De golpe, Jesús se encontró dándolos todo. Todo, todo, no me esquinó nada, nada, nada, nada, nada, nada de todas las cosas buenas, toda la gloria, ni siquiera el propósito. Porque dice, y así como me enviaste vos, también, viejo, van a ir ellos. Porque la gloria que vos me diste también, es más, viste que tengo un lugar en el cielo, bueno, al lado quiero que estén todos. Quiero que estén conmigo, quiero que estén sentados en la mesa. Puede ser esa mesa que cuando yo vine, estaba yo. Cuando yo vine a la tierra, era hijo de Dios. Y en esa mesa estábamos nosotros. Tenía un lugar apartado lleno de gloria. Tenía mi habitación para mí, pero viejo, ¿sabes qué? Vine acá a la tierra. Me enamoré de todos los corazones que me diste. Los amé. Y por cuanto los amé y ellos te recibieron, me recibieron a mí. Escuchen bien esto. La gloria de Dios está para aquellos que escuchando la palabra la reciben y obedecen. Por eso si hoy estás escuchando esta palabra, tómala en tu corazón. Yo sé que por ahí cuesta. Yo sé que por ahí cuesta tener esa fe inconmovible de decir, ya está, suelto, perdono, avanzo, sé que cuesta. Pero eso es lo hermoso, de que lo imposible lo hace el Señor. Eso es lo hermoso, de que hubo alguien que no solamente murió por nosotros, sino que además toda la gloria postrera viene para con nosotros. Si estamos aquí sentados es porque creemos en que hay una paternidad que nos excede. Hay una paternidad que es tuya. Declaro sobre tu vida que la paternidad de Dios te está alcanzando, que ya está, se han terminado todas las consecuencias de un pasado que ni siquiera te tocó vivir a vos, y que sabes que como Él es el que era, el que es y el que ha de venir, las consecuencias que vos impartiste en tu familia se empiezan a cortar ahora, desde el momento en que decidís ser hijo e hija de Dios, se empiezan a cortar, porque ahora la herencia que llega a tu vida es la de Jesús. Es la de ese Padre que te puso en un lugar apartado, que te dio privilegios, que te cambia la ropa, que te pone vestiduras nuevas, que te unge con aceite y que se aparta para estar con vos eternamente. Te bendigo. Espero que este programa haya sido de bendición. Se pasó volando. Pero te bendigo para que nada te aparte de esta verdad. Que no te canses de anotar, que lo compartas. no sé, voy a volver para allá. Gracias a todos los que se fueron sumando, a todos los que están conectados y a los que van a compartir el programa. Te bendigo. Aquí tenemos a Facu González, que se hizo el aucha, no vino. Saludos, dice. Bueno, Facu, saludos por estar ahí, gracias por estar conectados. Maylen Lelowski, hola May, gracias por estar conectada, ahí te bendigo también. Chicos, compartan el programa, estoy segura que si bendijo tu vida va a bendecir la de alguien más. Jesús no vino por algunos, vino por sus hijos. Y que nos cueste seguir los mandamientos de Dios no quiere decir que no seamos hijos de Dios, quiere decir que nos va a llevar un poquito más. Así que si estás ahí, vos vas a decir, ah, Carol, yo no voy a la iglesia. La verdad es que está todo lindo con tu programa, me gustó entregar mi corazón a Jesús, pero no sé el resto. Bueno, listo, todo bien, si entregaste tu corazón a Jesús, ahora simplemente empezá a hablar con Él. Y decile todo lo que no podés. Decile todo lo que no podés y lo que querés. Habla con Él. Entablar una relación como aquella que siempre hubieras deseado tener, con el Padre ideal, con el que no te va a juzgar, porque ahora está feliz y contento de que sos parte de Él. Sos parte de Él, sos parte, estás sentado en la mesa, ya está. Estás sentado en la mesa con ropas nuevas, vestidos nuevos, con perfume. Estás sentado en la mesa con todos nosotros. Te bendigo para que hoy sea un día extraordinario. Podemos hacer así. Escuchamos dos canciones y en la última ponemos una en español para Nora. Pero yo los voy a saludar. Nuestra querida Nora y oyente, vamos a anotar ahí. Los bendigo por estar conectados. Vamos a escuchar un poquito de música y ya nos vamos despidiendo. Temptation leaves me walking blind. I look to you, Lord, every time. Like a full moon rising in the dead of night. Your love came and found me like a satellite. Come and flood this soul, make it burn so bright. The shadows have no. Keep the light on me. Won't you keep the light on me?